Bueno, vamos a presentar a un amigo, a un cantante amigo, hermano de la vida, del grupo Néctar. Vamos a hacer un fuerte aplauso para David Orozco, que va a cantar un tema, dos temas con la mano azul. Un aplauso. Un fuerte aplauso. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer. ¡Buenas noches, Chile! ¡Cumbia, nena! ¡A ver esa palma arriba, Chile! ¡Hey! No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. ¿Y dónde está la que te va a salir esta noche? Quiero ver qué pasó. La vueltita. Sí, sí. La vuelta, la vuelta. Ahí, así, ahí. ¿Dónde está la mujer soltera de esta noche? Las palmas arriba. ¿Dónde están los hinchas de amar azul? Quiero ver. Son 30 años. ¡Santa! Porque no buscas a quien amar. Si yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Niña de ojos tristes, porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Mi tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Dónde están los hinchas de amar azul? ¿Dónde están? Son 30 años, Miguel. Que sea mucho más, muchachos. El cariño y el respeto para ustedes.